De lo del fallo de la lumbrera, realmente creo que es importante en el sentido que sienta las bases legales de lo que venimos sosteniendo las asambleas de Catamarca y de Tucumán, que es que la minera lumbrera contamina. Contamina aquí en Andalgalá cuando tiene su dique de colas que está perdiendo constantemente, que son retrobombeados. Y pierde cuando, y contamina cuando deja en Tucumán las aguas que salen del mineroducto que van a la cuenca del río Salí. Suponemos que se van a tomar, queremos creer que se van a tomar medidas por lo menos de remediación. Y bueno, se trabaja de otro modo. Eso no lo puedo, digamos, ¿cómo se llama? Como garantizar yo desde mi particular participación de asambleísta, ¿no?